Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos y de lo que hay detrás. Bueno, en el programa de hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada y vamos a dedicarlo a el asunto del collar, a ver cómo fue este escándalo que sacudió la Francia prerrevolucionaria. Y bueno, yo creo que va siendo hora ya, después de una hora de introducción, de hablar del collar, porque esto es el asunto del collar y aquí no se ha hablado del collar, de ningún collar, por ningún lado. ¿Qué demonios es el collar este? Bueno, el collar este era una joya que se había hecho en tiempos de Luis XV, del anterior rey. Era una joya que había encargado Luis XV a dos joyeros, Charles Bohemer y Paul Basinger, que eran los joyeros importantes del reino, para su amante, para Madame du Barry. Y el collar este era una burrada. Era un collar de 647 diamantes, 2.800 quilates. Hay muchas fotos de reconstrucciones de cómo era el collar. Seguro que podéis ver alguna en internet. Y es una brutalidad. Era tan pesado que tenía que tener unos contrapesos en la parte de atrás para poder llevarlo. Y luego no era como un collar, sino que te cubría todo el cuerpo. Era una cosa rara. De hecho, se le llamaba collar de esclavista o algo por el estilo, porque sí que parecía un rollo más de fetichismo que una cosa para llevar en los banquetes o en los bailes. El tema es que, bueno, Luis XV manda hacer el collar de las narices este, y antes de que el collar esté finalizado, pues King muere y Madame du Barry pierde su posición en la corte. Entonces, claro, estos tíos se quedan en plan de ¿qué hacemos con el collar este ahora? Lo normal es intentar vendérselo a la nueva reina, que es María Antonieta. ¿Qué pasa? Que el collar este valía 2 millones de libras. 2 millones de libras es mucho dinero. Y el collar este no va con el estilo de María Antonieta, que ya os digo yo que dentro de lo que cabe era más naturalista. Y aparte tampoco le apetecía llevar un collar que había sido diseñado para Madame du Barry, que era una tía con la que se había llevado mal durante mucho tiempo. Así que lo rechaza el collar. Los tíos se quedan bastante alucinados porque habían empeñado, tenían unos acreedores que les estaban chuchando y diciendo ¿qué pasa con esto del collar? ¿Cuándo lo vais a vender? Y realmente estaban muy apurados por venderlo porque estaban en una situación muy fastidiada. Era una inversión muy gorda que habían tenido ahí. En 1782 el rey pide ver el collar otra vez y se lo enseñan, tienen esperanzas de que lo van a vender, pero ese mismo año hay un desastre naval en Francia y María Antonieta rechaza otra vez el collar y le dice al rey, mira, en este momento, ya por eso se ha registrado, le dice, me necesitamos más un par de barcos que otro collar de diamantes. Así que los tíos se quedan otra vez alucinados, no saben qué hacer, lo mueven por cortes europeas, lo llevan a España, lo llevan a diferentes sitios, pero nadie parece muy interesado en el collar. Le bajan el precio a 1.800.000, 1.600.000, pero no hay manera. Como último recurso, Bohemer habla con María Antonieta y le manda una carta suplicando, diciéndole que por lo que sea, que por favor que se lo compre, que es adecuado, que es la única que tiene, que puede llevarlo, que va a ser estupendo para ella, que va a ser la envidia de todas las mujeres, y que incluso llega a decirle que es que se lo tiene que vender porque él está en una situación muy, muy difícil y que si no se lo compra se va a tirar un río y se va a matar. María Antonieta no se deja convencer, le viene a decir que le deje en paz, que qué es eso de venir a suplicarle a ella, que se vaya a la porra, que coja el collar, que lo rompa los diamantes y los vende individualmente y que a ella no le vuelva a molestar más por el asunto este. Y claro, ellos ven la de respuesta, que es bastante definitiva, pero son incapaces de romper el collar. Supongo que en parte porque el collar vale mucho menos si lo rompes que si lo vendes todo unido. Y también porque esto no dejaba de ser el pináculo de su carrera. Era una obra muy complicada y muy compleja y era una cosa que les había costado mucho trabajo y les daba rabia acabar así. Así que lo dejan en suspenso, lo dejan pensando ahí qué van a hacer, hasta que les llega el rumor, les llega el oído, de que hay una persona, que es Jean de Valois, que tiene un trato directo con la reina. Esto es una cosa que se comenta por ahí. Y hombre, fíjate, es una persona que vive bien. E incluso el cardenal de Rohan la va a ver de vez en cuando para ver si consigue hablar con la reina acá por ella y tal. Entonces se les ocurre, bueno, podríamos hablar con esta mujer y ver si ella puede interceder por nosotros y María Antonieta compra el collar. Así que van a hablar con ella, Jan al principio no se muestra muy interesada, al menos con ellos directamente, y la cosa se queda ahí. Y dice que, bueno, ya verá si lo mueve o no. Ni que decir tiene que esto es el momento de escalar el tema, porque aunque estaban sacando dinero del obispo, le estaban sacando pasta, se dan cuenta de que pueden coger y llegar a comprar el collar este y dar el golpe a maestro ya a todo su plan que estaban haciendo. Aquí hay un problema siempre con estos timos piramidales o con estas estafas o con todo. Pasa hoy y ha pasado siempre. Y es que empezarlas está bien y la dinámica tú vas y vas a tope. Pero el momento de parar y el momento de detenerte y a dónde quieres llegar, eso es más difícil de conseguir y de hacerlo continuo. Y Jiang no era una estratega perfecta, sino que más bien iba improvisando sobre la marcha. Esto es una cosa que tuve registrada en sus cartas y incluso en sus memorias posteriores. Pero bueno, la idea es la siguiente. En una de las cartas que María Antonieta le escribe a Roan, dejan caer el hecho de que, bueno, ella igual estaba interesada ya en comprar el collar, pero que no lo puede decir en público, no lo puede decir, no se lo quiere decir al rey, así que hay que hacerlo en secreto. Y que qué mejor persona para hacerlo en secreto que el cardenal de Rohan, con el que en público no se lleva bien. Entonces la reina le empieza a decir que interceda por ella, que haga él la compra y que ya luego se lo reembolsa más adelante. Bueno, y por todas estas cosas que os he comentado la semana pasada, Rohan traga y se lo cree y realmente se va a hablar con los joyeros. Habla con ellos, pacta un precio, que en vez de los 2 millones es 1,6 millones, e incluso se pactan todos los detalles. Le van a hacer un pago primero de 400.000 libras a los 6 meses de la compra, pero que primero se lo da y se lo da a María Antonieta para que lo disfrute. Y los joyeros también se creen esto. Se lo creen perfectamente porque están también, igual que Rohan, desesperados por creer que esto puede pasar. Y no hay mejor timo que este, ni ahora, ni en la Francia revolucionaria, ni mañana en el futuro. Entre ellos forman un contrato informal. No hay notario para registrar la venta. No hay una copia para los joyeros, pero los joyeros sí que hacen un contrato para Rohan. Y Rohan se lo entrega a Jen y le dice que María Antonieta lo firme. Claro, aquí ya hay un problema, porque una cosa es falsificar unas cartas y otra cosa es falsificar un contrato de venta, que puede ser un rollo todavía mucho más peligroso. Así que Jan en un principio dice que no, pero después Rohan se pone tezudo con esto y consigue convencerla. Bueno, al cabo de un tiempo le entregan a Rohan una copia del contrato firmada, en el que cada párrafo del contrato está señalado en rojo con las palabras aprobé y al final figura la firma de la reina, María Antonieta de Francia. Quedaros con este dato porque va a traer cola en el futuro. Y nada, pues Rohan hace la compra, se lleva el collar y lo lleva a casa de Jean. Y allí, mientras está con Jean enseñando el collar y viendo estas cosas, pues de repente aparece un mensajero real. Jean dice, ¡ay, que viene el mensajero de la reina! ¡Viene el mensajero de la reina! Y aparece un tío vestido de negro, con la cara un poco tapada, y Rohan le da el estuche de joyas y el tío se va. Y le dicen adiós. Este tío disfrazado no era otro que Billet, el falsificador, que Rohan no lo conocía y que se lleva las cosas. Y así queda completado todo el rollo del collar. Jean le dice también en otra carta que la reina le sugiere que no se va a poner el collar en público todavía, que va a esperar a hablar con el rey, pero que no se preocupe y que en el momento que ella lleve el collar en público será el momento en el que quede señalado todo esto y él vea reflejada su amistad y a partir de ahí puedan establecer una amistad más abierta y más pública. ¿Vale? Bien, vamos a dejar aquí de momento el tema del collar. Continuamos más adelante. Pero antes voy a hacer un intermedio para hablar de un nuevo personaje que entra en escena, que ya os prometí la semana pasada que íbamos a hablar de él. Que no es nada más y nada menos que el Conde de Cagliostro. Es muy difícil hablar del Conde de Cagliostro y de qué es, porque sus biografías están escritas por gente que le tenía muchísimo respeto y que hacían casi una geografía, o por calumniadores que lo intentaban fastidiar. Y luego el propio Cagliostro decía cosas muy locas de él. Él decía a veces que había vivido 500 años, que había viajado en el tiempo para ver a Alejandro Magno. es muy difícil enumerar todo esto. Voy a intentar dar unos breves pinceladas para daros un retrato de Cagliostro, pero a veces es muy difícil saber qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras. Bueno, Giuseppe Balsamo, que es el nombre verdadero de Cagliostro, nace en 1743 en Palermo y en principio parece ser que es el hijo de un cochero, pero se dedica a ser un maleante, a hacer de todo, a hacer gamberradas y a hacer fechorías menores en Palermo. Pero es un maleante que tiene el arma más peligrosa que puede tener una persona, que es una educación superior. Por alguna razón, este tío es educado en escuelas para huérfanos, sus propios padres, antes de que se dé a estas cosas, pues se preocupan porque tenga una buena educación, y el tío es un tío listo, es un tío hábil, es un tío que tiene una presencia muy formidable y un don de la palabra y una capacidad, una personalidad magnética. Sabemos que el tío, bueno, pues estudia todas estas cosas que estudiaba en la época, la cábala, alquimia, la alquimia, que durante un tiempo se dedica a falsificar amuletos, a hacer pequeños timos. Finalmente tiene que abandonar Palermo, y tiene que abandonar Palermo porque estafa a un platero. A un platero le estafa unas 1.600 monedas de plata, una cosa así, porque le dice que lo va a llevar a una cueva donde hay un gran tesoro, pero hay unos espíritus que no le permiten entrar en la cueva, pero que él va a exorcitar a los espíritus. Y al final, cuando llega a la cueva, otros maleantes apoyados por Giuseppe le dan una paliza y lo dejan ahí inconsciente. Una vez sale de Palermo, perdemos la pista de qué demonios pasa con Giuseppe Balsamo. Puede haber ido a Rodas, puede haber ido a Egipto, puede haber estado en mogollón de sitios. En 1766 sabemos que está en Malta con los caballeros hospitalarios. Allí el tío trabaja como alquimista o como algo así, o como químico. Y el caso es que debe hacer las cosas muy bien, y debe ser una cosa que hace bien, porque los propios caballeros hospitalarios lo recomiendan a un cardenal en Roma para que trabaje como secretario. Y durante un tiempo, él se gana la vida con ello. Pero no le basta, porque él no es un burócrata, no ha nacido para esto. A él le gusta la buena vida y ve que él es capaz de convencer a la gente de otras cosas y le gusta más otras historias. Él está casado con una persona también italiana, Serafina, que es su esposa y su cómplice durante muchos años, muchos años. Finalmente se tiene que ir de Roma. Estaba al servicio de otro noble, que era un timador y un delincuente, y finalmente cuando los pillan, lo pillan al noble, el noble le hace la 314 y le roba a él todo el dinero, con lo cual se queda en nada y él y Serafina tienen que empezar de cero. Lo que hacen es hacerse pasar por unos nobles italianos y peregrinar por Europa diciendo que están haciendo el Camino de Santiago. No me estoy inventando nada de esto. Así que van por Europa dando pequeños timos de poca monta. Durante estos tiempos, el timo de Serafina y Giuseppe siempre es una cosa parecida. Suele ser que se encuentran en una ciudad o en una posada con alguien y Serafina lo seduce. Y más adelante, cuando están en la cama o en cualquier historia, aparece Cagliostro y o bien se hace el indignado y exige una compensación, o bien, si es una persona noble y con posición, lo amenazan con hacer esto público y a cambio de un dinero, pues se largan y van peregrinando todo esto y escapándose por Europa adelante. Durante estos años, Giuseppe Balsamo tiene muchos nombres. Se le llama el Conde Jarat, el Marqués de Ana, el coronel Pellegrini, o mi favorito, el conte Fénix. Bueno, en 1771 la pareja se establece en Londres. Ahí siguen chantajeando nobles y aparte Giuseppe se dedica a vender gemas. Después se mueven a París y ahí durante un tiempo tienen un incidente muy gordo porque Serafina acaba con otra persona y abandona a Giuseppe. Supongo que un poco hasta las narices de que el tío la estuviera prostituyendo para ganar dinero. Pero Giuseppe es muy posesivo. Coge, la consigue localizar y se la trae de vuelta para que vuelva a estar con él. En el 76 vuelve a Londres. Y ahí hay dos hechos que cambian mucho la vida de Giuseppe. El primero es que es ahí donde por primera vez empieza a llamarse el Conde de Cagliostro. Y la segunda es que ingresa en la masonería. La masonería, no nos vamos a poner a explicarlo ahora, es una orden, una sociedad secreta que en realidad nace en Escocia en esta época, en el siglo XVIII, pero que está rodeada de una mística especial y de unos textos y de unas cosas, y que es una hermandad entre los miembros que buscaban apoyarse mutuamente, buscaban la amistad entre la gente, intentar acabar con los prejuicios, intentar acabar con los privilegios de ciertas personas. En principio era una cosa buena, pero estaban, aparte de todo esto, estaban intentando rodearse de una mística especial, mágica, alquímica, extraña. Establecían sus orígenes en Egipto, en los primeros gremios de albañiles y de constructores. Bueno, pues Giuseppe se inicia en una logia masónica y bueno, pues consigue, el rito de iniciación es muy divertido, lo elevan con los ojos cerrados, luego le hacen dispararse en la cabeza con una pistola que está solo cargada con pólvora, este tipo de cosas. Y Giuseppe estudia los textos de los masones y los incorpora a su modus operandi. Se da cuenta de lo importante que es tener una patraña bien establecida detrás, un texto sincrético. A partir de ahí, Giuseppe empieza a fomentar su faceta mística y coge cosas de los masones, coge cosas de la cábala y se reinventa a sí mismo. Se hace ver como un místico, como un santón, como un tipo que obedece las órdenes del gran copto y crea como una especie de religión a partir de él, teniendo siempre mucho cuidado de no ofender al cristianismo, de decir que es una cosa suya, de no intentar blasfemar ni nada por el estilo, pero realmente lo que está diciendo es que él tiene unos poderes mentales increíbles, unos poderes físicos, que tiene una longevidad extrema, que ha vivido 500 años, que viaja en el tiempo, todo este tipo de cosas. Va vendiendo por ahí sus recetas para vivir eternamente, que son cosas absurdas que nadie podría cumplir, como irse a vivir al monte durante un mes comiendo nada más que hierba y agua. Bueno, este tipo de cosas. El tema es que ahora Giuseppe se lanza por toda Europa a recorrer y a ir timando a la gente de otra manera, de una forma más estructurada y con mucho más éxito. Y eso en parte también gracias a la logia masónica, porque la logia masónica no solamente le permite ayuda cuando se mete en problemas, sino también establecerse fácilmente en otras ciudades y en otros pueblos y llegar y tener una cara amiga o una persona que te permita quedarte unas noches en un sitio hasta que conozcas el terreno. Ayudándose con eso, lo va consiguiendo. Y su modus operandi cambia. Ahora lo que se dedica es a curar y a vender sus recetas místicas para la longevidad y para las curaciones mágicas. Lo que suele hacer es lo siguiente. Llega a una ciudad y se pone a curar a los pobres mágicamente. Hasta que llega el momento en que llega una persona noble, una persona rica y con los rumores que se están corriendo, lo contrata para que le cure a él. Y durante un tiempo lo va curando hasta que se descubre que es una patraña o hay algún problema y tiene que escapar. Y aquí hay que decir algo, y es que Cagliostro no era un médico, pero tenía capacidad de convencer a la gente. Y también tenía unas nociones básicas de medicina y, sobre todo, se fijaba en cosas en las que otra gente no se fijaba, porque a la gente pobre en aquellos tiempos nadie la miraba y nadie lo curaba. Y cosas tan básicas como decir a la gente: descansa, come bien, tómatelo con calma. Cagliostro iba y cuando iba a curar a los pobres llevaba unos potajes de sopa de puta madre para que la gente comiera, y lo hacía constantemente, y con eso pues mucha gente se acababa curando, y si no se acababa curando se acababa sintiendo mejor, aunque solo fuera por tener una persona con la que hablar, por tener una persona que lo alimentara bien. Eso era la base del éxito de Cagliostro. Y el tío va por toda Europa. Acaba en Curland, en San Petersburgo, va curando a la gente, transmuta el mercurio en plata. En 1780 sabemos que es expulsado de Varsovia por los propios masones, que empiezan a estar un poco hasta las narices de él. Y finalmente llega a Estrasburgo, donde conoce a Rohan. Rohan estaba quejado de asma y acaba... Rohan tenía que haber sido una persona crédula, porque aparte de con los temas de Jan, también cae con Cagliostro. Y durante un tiempo lo tiene acogido con él en Estrasburgo. Cuando Rohan se mueve a París, Cagliostro acaba moviéndose con él y se establece en la casa de Rohan. Y no solo por el tema de curar el asma, sino también porque Jean le había comentado que en las cartas secretas, que claro, como María Antonieta se había quedado embarazada, pues que María Antonieta le transmitía su miedo a morir en el embarazo, que era algo bastante normal en aquellos años en los que había mucho menos seguridad. Entonces Rohan también aspira al secreto plan de tener a Cagliostro y que Cagliostro esté con María Antonieta, la cure de esos miedos y no tenga ningún problema durante el parto. Bueno, parado todo esto, volvamos al relato por donde estábamos, que es ¿qué demonios pasa ahora con el collar? Bueno, pues os podéis imaginar lo que pasó con el collar. Mibilet y los Lamotte habían desmontado el collar por completo con la esperanza de vender los diamantes individualmente por más dinero y por menos dinero, pero sin levantar sospechas. Entonces, se sabe que intentaron venderlos en París, porque varios joyeros avisaron en aquella época a la policía. Les dijeron, oye, mira, policía, ha venido un tío que no se ha querido identificar y que me ha intentado vender muchos diamantes a un precio bastante bajo. ¿Ha habido algún robo en las últimas semanas? Yo aviso. Y la policía vio los archivos y dijo, no, aquí no se ha declarado ningún robo, no se ha denunciado nada. El nuevo preboste de París, que ya no era el Boulainvilliers con su destilería ilegal, vio que no había nada raro. Como veían que venderlos en París era más difícil, fueron a los dos sitios que podían ir, que eran Ámsterdam y Londres, que eran los sitios de venta de diamantes más importantes de Europa. Los precios eran más bajos, pero era más difícil que los pillaran ahí. Así que se fueron a Londres, que era un sitio como más fácil porque había una comunidad francesa muy fuerte allí, y fueron a probar fortuna. Primero lo intentaron con Jeffreys, que era el joyero oficial del príncipe de Gales. Y el tío sospechó también. El tío sospechó porque dijo, ¿por qué estos tíos franceses me vienen a vender diamantes aquí, que el precio es más bajo, en vez de venderlos en París? ¡Qué cosa más rara! Así que este tío, Jeffreys, denunció también a la policía. Le dijo, oiga, policía, ¿en París ha habido algún robo de diamantes últimamente? Consultaron, mandaron otro aviso y el preboste de París dijo, ¿otra vez? ¡Qué pesados! No, que no hay ningún robo denunciado. Y asunto arreglado. Finalmente acabaron vendiendo la mayor parte a un joyero que se llama Gray. Lo vendieron con precio muy bajo, unas 400.000 libras. No vendieron todos los diamantes, pero vendieron la mayor parte. ¿Por qué el precio era tan bajo? Bueno, para empezar, porque los precios en Londres eran más bajos. Segundo, porque tenían prisas por vender. Y tercero, porque a los diamantes los habían rayado y habían hecho daños al quitarlos precipitadamente del collar de cualquier manera. Y después de esto, vamos a entrar en la parte más difícil de entender de forma lógica de todo el asunto, porque ya entramos en un tema sobre mentalidades. Y todo lo que voy a hablar a continuación son hechos, pero a la vez son ya impresiones personales o impresiones que he leído, porque es que no podemos entrar en la mentalidad de cada uno. El caso es que, a ver, después de haber dado este golpe, los Lamotte tendrían que haber huido, porque no pueden esperar mejorar esto que han conseguido, ni ir a más. Pero no lo hacen. Se quedan el dinero, se quedan en su casa, mejoran su posición, mejoran la casa, compran más muebles. Hay gastos documentados absurdos, como un estuche para joyería de diamantes carísimo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no se van al extranjero o al menos a otro lugar de Francia? No lo sabemos. Desde luego, Jean estaba donde quería estar, porque en el fondo ella no era una timadora de poca monta. Ella era una tipa que realmente se consideraba una Valois y que tenía derecho a un reconocimiento nobiliario. Y estaba donde quería estar y lo que esperaba era medrar socialmente. No dar otros golpes y tal, sino que se reconociera lo que se le tenía que reconocer. Es difícil pensar cómo iba a mejorar esto, pero ella estaba dispuesta a seguir. Mientras pasa esto, las cosas no van bien por el otro lado. Rohan empieza a sospechar que aquí pasa algo. Los joyeros empiezan a sospechar que aquí pasa algo. Empiezan a perder la confianza. Rohan habla con los joyeros y les pregunta, ¿la reina se ha puesto el collar ya? ¿Ha aparecido en público? Y los joyeros le dicen que no y empiezan a darle vueltas al asunto. Boehmer intenta hablar con María Antonieta. Y como no lo consigue, le manda una carta diciéndole, dándole a entender que está muy agradecido por lo del collar, que no sé qué, que no sé cuánto, que a ver cuándo se lo pone, qué tal, que el pago se espera en este momento. Y claro, María Antonieta le llega esa carta, la mira, no entiende nada y sigue en plan, este tío está loco, y quema la carta, no queda ni rastro de ella. Boehmer, como no ve respuesta a todo esto, intenta hablar con ella personalmente y es expulsado de que María Antonieta le dice: no vuelves a aparecer delante de mi presencia en Versalles, cuando esté yo, tú no te cruzas conmigo. ¿Vale? Bueno, y para colmo de todo esto, una de las cartas de Jean, escrita como si fuera de María Antonieta, y avisa de que el primer pago, que se iba a hacer unos meses después de la entrega, unos 4 meses después, se va a retrasar. Que a cambio, cuando llegue el primer pago, le van a pagar los intereses y tal, pero que el pago se va a retrasar. Y esto ya despierta todas las alarmas de todo esto. Incluso Rohan coge, y esto lo sabemos a posteriori, que se le cruza por la cabeza coger una de las cartas que tiene y una carta oficial de María Antonieta y comparar la letra, y se da cuenta de que la letra no coincide en absoluto. La letra no coincide para nada. Y claro, el tío sospecha y está diciendo: ¿pero esto qué es? Y va a hablar con una persona de su confianza, que es Cagliostro, que estaba viviendo en casa de Rohan en aquellos tiempos. Le enseña las cartas y le dice: a ver, ¿tú qué crees? ¿Esto? ¿Aquí me han engañado? ¿Estas letras son diferentes? Y Cagliostro, que aunque parezca increíble, pero en esta historia muchas veces Cagliostro es la voz de la razón, ve las cartas y le dice: no, esto no se parece en nada. Aquí esto es un engaño. Y además, mira la firma. Y claro, la firma del contrato figuraba María Antonieta de Francia. La firma de María Antonieta no es María Antonieta de Francia, sino simplemente María Antonieta. Y claro, esto Cagliostro lo sabe y le dice: aquí te han engañado, tío. Esta firma no es la firma de María Antonieta. Pero ¿tú cómo no te has dado cuenta de esto? Tú eres el cardenal de Versalles. Tú eres diplomático. Tú tienes que saber esto. Si lo sé yo, ¿cómo no lo sabes tú? Y Rohan se da cuenta y dice: ay, es verdad. Me han engañado. Cagliostro coge y le dice: mira, yo te doy un consejo. Lo que tienes que hacer en este momento es ir a hablar con el rey, confesar todo, decir que te han engañado y suplicar clemencia. Si no, tío, cuando esto se descubra, te vas a meter en un fregado muy gordo. Rohan no hace nada de esto. Rohan va a hablar con Jean para pedirle explicaciones. E increíblemente, por la razón que sea, Jean consigue convencerlo de que no pasa nada. Le dice que se siente muy ofendida, de que duden de ellas, se ofrece y le paga 30.000 libras de su propio bolsillo, del dinero que tenía del collar, como adelanto de los intereses del collar, como prueba de todo esto, y Rohan de alguna manera traga. ¿Por qué? No lo sabemos. Ya os digo que hay gente que especula que Rohan estaba en el ajo. Otra posibilidad, que también puede ser, es que hubiera algo en la correspondencia de Jean que fuera muy comprometedora con Rohan y Rohan no se atreviera a desvelar en público todo esto para que no le cayera el descrédito y el marrón. No sabemos qué es lo que pasa. O encima, Jean le comunica al cardenal que ha caído en desgracia en Versalles y que se tiene que ir unos meses. Y se va a ir no muy lejos, se va a ir a Bar-sur-Aube, que es el pueblecito donde estaban los Lamotte al principio, y se van a quedar y se va a quedar ahí, vivir ahí, y se va a llevar todas las propiedades. Rohan le ofrece irse a Estrasburgo, en cambio, pero ella dice que no, que ha caído en desgracia la reina, que se tiene que ir y que ya volverá unos meses cuando se calme la situación. Increíblemente, esto ocurre tal cual os digo. Lo que sí sabemos es que en las semanas siguientes, cuando todo esto se está precipitando, por cosas que os voy a contar ahora, Rohan no hace absolutamente nada. Es decir, con todas las pistas que tiene, el tío no habla con los joyeros, no se dedica a mover sus activos personales para acumular dinero para lo que le va a pasar en un futuro, ni siquiera habla con su familia y con gente cercana para prevenir lo que va a pasar. Se comporta pues como si fuera un niño pequeño que ha roto un disco y lo esconde debajo del sofá para ver si nadie se da cuenta. Yo creo que en algún momento este tipo actuaba simplemente así. Era un tipo acostumbrado al privilegio, a que no le pasara nada, y pensaba que de estas se iba a ir de rositas y dejaba pasar el tiempo y ya pasará algo. Mientras tanto, por el lado de los joyeros, la cosa sí que no es así, porque ellos necesitaban dinero, seguían teniendo las deudas y el pago del collar no aparecía por ningún lado. Boehmer consigue hablar después de mucho insistir, y aparte Boehmer es muy curioso porque es una persona muy enfermiza y que está siempre con problemas, encamado, hay veces que no puede ir a las cosas. Bueno, el tío se sobrepone y va a hablar con Madame Compon, que era una de las criadas de, bueno, una de las damas de compañía de Marie Antoinette. Le cuenta toda la historia de todo esto con los pagos y las sospechas que tiene. Finalmente, María Antonieta consigue hablar con María Antonieta mientras está ensayando en Le Petit Trianon una obra de teatro que va a hacer de las bodas de Fígaro. Y habla, le cuenta todo esto y María Antonieta se queda alucinada. María Antonieta habla con Luis XVI y le dice: ¿qué mierda están haciendo estos pavos? Que me van a joder mi buen nombre, ¿qué basura es esto? Luis XVI primero dice: bueno, vamos a ver si podemos solucionar todo este problema. Y contacta con el mariscal Soubise, que era el patriarca de los Soubise, pero que justo en ese momento no le puede atender, por lo que sea, estaba fuera o lo que sea, y pasan unos días. Así que el rey consulta con los fiscales, con los ministros, aborda la mejor forma de acción, y lo que deciden es hablar con Rohan la siguiente vez que aparezca por Versalles. El 15 de agosto, que es el día de la Asunción de María, Rohan tenía que oficiar una misa en Versalles. Estaba vestido ya como obispo a tope y preparado para dar la misa. Y recibe una llamada de que tiene que ir a ver al rey. El rey habla con Rohan, lo interroga y Rohan se desploma. Confiesa, dice que le han engañado, que ha sido esta mujer Jen, que pasa todo esto, lo cuenta todo, pero vamos, el tío se desmorona. En esa misma sala está María Antonieta a un lado poniendo caras de te voy a matar, como me dejen solo. Y el rey sigue insistiendo y en un momento se da cuenta de que Rohan está súper nervioso y le dejan un tiempo para que se recupere. Él, antes de todo esto, confiesa y le dice al rey que no se preocupe, que él lo pagará todo y que queda todo de su mano y que repondrá todo el dinero. El rey le deja recomponerse un tiempo, mientras está el tío sollozando, habla con sus ministros. María Antonieta en el medio le está diciendo: pero tú cómo te puedes creer que yo voy a contactar para comprar un collar contigo que no te quiero ni ver delante. Y viendo que su mujer se está poniendo muy nerviosa, decide acabar todo esto, Luis XVI, coja a Rohan y le dice: mira, te creemos, pasa todo esto, pero esto no puede quedar así porque esto es un atentado contra la reina. Entonces, sal de aquí, en cuanto salgas, te vamos a arrestar y vamos a sellar tu correspondencia. ¿Qué es lo de sellar la correspondencia? Bueno, pues esto es una cosa que podría pasar hoy en día también, pero en aquellos tiempos era una fórmula muy habitual porque como todo se escribía, todo eran cartas, cuando una persona era acusada, era coger su escritorio con todas sus correspondencias que tenías acumulada, le ponías sellos y lacres para que nadie lo abriera y quedara cerrado eso, como precintar, básicamente, ¿vale? Y era una cosa habitual. Rohan sale, es arrestado delante de todo el mundo, esto es un escándalo de la hostia porque están cogiendo a un obispo y los... a un príncipe extranjero, porque es un tío que es un príncipe de Estrasburgo, lo arrestan delante de todo el mundo en un día que tal, que está vestido con ropas de obispo, se lo llevan a su salón en Versalles, a su despacho que tenía, y le sellan allí toda la correspondencia. Rohan consigue una cosa increíble, y es que en un momento, mientras está detenido, consigue hablar con un guardia y le dice si no le importa dejarle escribir un algo para recomponer sus pensamientos y organizarlos. Y el guardia que estaba, que tenía autoridad, pero joder, está un obispo hablando contigo, diciéndote todo esto, le da una nota y Rohan garabaratea algo en alemán y se lo pone en el sombrero. Cuando está saliendo y lo están metiendo en un carruaje para llevárselo, Rohan consigue darle la nota a un sirviente. Y la nota lo que dice es: quema toda mi correspondencia ya. Mientras están llevándolo en carruaje, el carruaje se desvía y va a su casa para sellar su correspondencia en casa. Pero el sirviente se da una prisa increíble. Según cuenta alguna crónica, el tío mató al caballo a base de correr y consigue llegar y quemar toda la correspondencia que tiene Rohan almacenada, lo cual va a su favor y en su contra. No sabemos lo que estaba escrito ahí, pero también hubiera sido una prueba para demostrar su inocencia. El caso es que prefirió quemarla por la razón que sea. Después de constatar todo esto, a Rohan se lo llevan a la Bastilla. Y aquí voy a hacer un alto para hablar de la Bastilla. La Bastilla, al igual que María Antonieta, tiene una fama que no se merece. Para nosotros ha trascendido como un lugar de desesperación, muerte, con unos fosos y mazmorras medievales en las que los prisioneros se metían y se olvidaba, te olvidabas de ellos, pero nada más lejos de la realidad. Un consejo os doy, si alguna vez viajáis en el tiempo y vais a la Francia prerevolucionaria, si podéis escoger cárcel, porque os habéis metido en un lío y os mandan a la cárcel, elegid la Bastilla. ¿Vale? Porque la Bastilla era mucho mejor que el resto de prisiones de París. La Bastilla era donde iban los prisioneros políticos, la Bastilla era donde iba la gente que no era criminal habitual, ¿vale? En la Bastilla las celas eran amplias, había una biblioteca de la que podías coger libros, algunos prisioneros incluso podían ir a jugar al billar a unas salas, se comía bien, no variado, pero se comía bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues que seguía siendo una cárcel. Había ratas, había piojos, estabas privado de tu libertad, estabas fastidiado, era una mierda, pero no era lo de otras cárceles de París. Lo que ocurre es que como aquí siempre a esta prisión fueron encerradas gente que tenía una educación superior, pues escribieron libros poniendo a parir a la Bastilla y hablando de sus penurias y de sus quejas que hubiera ahí. Y con el tiempo la Bastilla, en época de la Revolución Francesa, se convirtió en el símbolo de lo que tenía que destruirse de la monarquía y el símbolo de la opresión. Pero chicos, la Bastilla no estaba nada mal. Y de hecho, para los prisioneros de alto rango se les permitían privilegios, se les permitía fumar, se les permitía traerse sus cosas, sus muebles, sus historias. Y ese es el caso en el que va a estar Rohan. Rohan, durante todo esto, pues acaba en una celda que no es una celda, sino que es la habitación privada de uno de los trabajadores de la Bastilla, de los cargos importantes, y acaba ahí. Tiene tres criados, se le permite hacerse que le traigan su propia comida, se le permite traer invitados. Cena con el alcaide siempre que quiere, todas las noches. O sea, no es un trato desfavorable en el que está Rohan, porque sigue siendo una dignidad. ¿Qué pasa mientras? Bueno, pues que evidentemente van a arrestar a Jen. ¿Y saben dónde está? Saben que está en Bar-sur-Aube. Ella simplemente ha movido todos los muebles que tenía a una nueva casa y está allí estableciéndose y pasando de todo como si no pasara nada. ¿Qué pasa por su cabeza? Bueno, pues yo creo que ella pensaba que Rohan iba a tapar este asunto, que cuando se descubriera, él iba a interceder, iba a pagar todo, y ya luego ella hablaría con Rohan. Quizá tenía, como digo, cosas comprometedoras con él, pero el caso es que no pensaba que la cosa se fuera a escalar y no pensaban que María Antonieta y Luis XVI quisieran destapar el escándalo y llegar hasta las últimas consecuencias. El caso es que a los pocos días, cena con el Abbé Magui. Y el Abbé Magui habla con ella y le comunica: bueno, ¿sabes que a Rohan lo han detenido en París? Y esto es la comidilla que todos sabemos. Ella se muestra sorprendida, no se esperaba esto. El Abbé Magui pensaba que Jean tenía que ser un amante de Rohan o algo así, porque no se explicaba cómo hubiera subido socialmente tan rápidamente relacionándose con Rohan. Y le aconseja que lo mejor que puede hacer es huir de donde está y largarse a Londres o a donde sea. Pero Jean, increíblemente, no lo hace. Lo que sí decide hacer es quemar toda la correspondencia que tiene para que no queden pruebas sobre ella. A los pocos días aparecen unos policías en su casa y le dicen que las tienen que acompañar, que la van a detener porque está acusada de todo esto. Y bueno, se la van llevando. De repente aparece Nicolás, su marido, y dice que quiere ir con ella, pero en cuanto le informan que si quiere acompañarla tiene que ponerse unos griñetes, Nicolás dice que bueno, que ya irá él a París con ella y que no se preocupe. Acto seguido, Nicolás coge un barco con los diamantes que le quedan por ahí y se larga a Inglaterra. La defensa que decide tomar Jen es la más obvia. En vez de acusar a Rohan, que es una cosa que no le depararía buen futuro, porque sería su palabra contra la de una persona que es noble y es una dignidad de la Iglesia, decide cargar contra Cagliostro. Cagliostro era un tío que tenía mala fama, que estaba viviendo con Rohan, ella lo conocía, ella había cenado con él varias veces, sabía la influencia que tenía sobre el cardenal, así que decide explicar que todo esto es una trama de Cagliostro y que es él el que está detrás de todo esto. Con lo cual, Cagliostro y su mujer Serafina son arrestados y también llevados a la Bastilla. Y ya tenemos ahí a mucha gente en la Bastilla a la que se le va a empezar a interrogar. Vamos a dedicar esta parte final a hablar sobre las implicaciones que tiene todo esto. Porque de repente Luis XVI se ve que tiene un marrón muy gordo con todo esto. Decide montar un consejo con tres personas. Pretel, que era un jefe de policía. Castries, que era un veterano de guerra muy famoso y un alto cargo del ejército. Y por último, Vergés, que era un diplomático de mucho prestigio y muy riguroso. Y decide coger a los tres y ver qué alternativas tienen y cómo pueden tomar esto. Esto no es ninguna tontería, porque hay que pensar que Rohan podía ser lo que fuera, pero no solamente es que fuera un obispo, es que se iba más allá del tema francés. Para empezar, eso mismamente. Era una persona que era parte de la iglesia y en Roma esto se lo podían tomar mal. Por otra parte, él era obispo de Estrasburgo y aunque Estrasburgo era una cosa colindante con Francia y dependiente de Francia en muchas cosas, orbitaba a su alrededor, también era un principado alemán y también tenía que ver con el Sacro Imperio. Con lo cual, Viena, en la corte de Viena, se podía tomar esto mal y podía apelar también. Y luego hay un segundo problema añadido y es que Rohan decide que su abogado sea Jean-Baptiste Target. Jean-Baptiste Target era un abogado especializado en lo que en aquella época sería, o adaptado a hoy, sería causas civiles. Era una persona que estaba acostumbrada en sus casos de abogacía a denunciar sistemáticamente la opresión del rey, los problemas que tenía el rey, los abusos del poder, y se sabía que si él era el abogado, iba a, entre comillas, para una monarquía absoluta, politizar el asunto, intentar ponerlo como una agresión del rey contra la nobleza, contra los cargos electos. Y claro, uno puede pensar, pero chicos, estamos en una monarquía absoluta. ¿El rey no puede hacer lo que le dé la gana? Vamos a ver. En una monarquía absoluta, el rey puede hacer lo que le dé la gana, pero no debe hacer lo que le dé la gana, porque si abusa de la arbitrariedad, si abusa de abusar de su poder y de ir contra los usos y costumbres del reino, esto tiene un coste en la visión que tiene el país sobre él. Y no es lo mismo que lo vean como un rey justo que como un rey tiránico y un déspota. Francia había tenido muchísimos problemas de abusos durante Luis XIV y Luis XV. Y Luis XVI estaba intentando cambiar esto, viendo que además tenía problemas económicos, que tenía problemas tal, intentaba crear una monarquía absoluta, pero que fuera de buen rollo, colaborar con los poderes fácticos del reino, con todo el mundo, e intentar que no hubiera escándalos de este tipo en este momento. Así que lo que decide es coge a Rohan y le informa, mira, aquí hay dos opciones. Una, puedes apelar a mí, al rey, y yo juzgo el asunto como vea necesario. O segundo, si lo prefieres, puedes ir a juicio. Claro, el tema es que Luis XVI pensaba que Rohan iba a elegir lo primero, porque él no iba a ser muy duro con él y en el fondo Rohan quería reparar la culpa y aceptaba su culpabilidad. María Antonieta, en cambio, quería que fuera a juicio y que se demostrara todo y que saliera, más allá de toda duda, que ella era inocente. Pero claro, esto era algo difícil porque cuando iba a juicio no tenía todas consigo de que las cosas fueran a ir como ella quisiera. Y claro, aquí os podéis preguntar, pero un momento. Pero estamos en una monarquía autoritaria. El rey está puesto ahí porque Dios lo quiere y ya está, las cosas son así. Entonces, en última instancia, la justicia y todo lo que es justo proviene del rey en una monarquía absoluta. Y esto es cierto. Y eso no quiere decir que él controla los tribunales. El tema que hay aquí es que hablar de la justicia en Francia sería una cosa muy complicada, porque estamos ante una justicia que viene de la época feudal. Había muchos tribunales en Francia, de muchas maneras, de muchos usos, de muchas costumbres. Para empezar, el país estaba dividido en dos partes. Una parte norte, en la que se utilizaba los usos y costumbres tradicionales, y una parte sur, en la que se utilizaba el derecho romano como base. Pero luego todo esto era mundo feudal. Pues en un sitio los jueces eran de una manera, en otro el juez último era el señor local, en otro la mayoría de los sitios, de hecho, los títulos de juez se vendían, simplemente lo comprabas. Si tú tenías un título de leyes, lo podías demostrar y tenías el dinero para pagar un título de juez, lo comprabas o incluso lo heredabas, te lo daba tu padre. Esto era un poco así. Pero en este caso caso tan importante que involucraba a un príncipe de la iglesia se iba a juzgar en el Parlamento de París. Ya que tenemos que hacer un alto para hablar del Parlamento de París. El Parlamento de París, cuando veas una cosa de una novela, un vídeo de historia, pues lo que sea, y os hablen del Parlamento de París en la Francia prerevolucionaria y no os digan nada más, o lo dejen caer pero no lo expliquen más, esas personas no tienen ni idea. Porque hay que dejar muy claro que el Parlamento de París no era un órgano político. No tenía nada que ver con un parlamento como el inglés, sino que era un tribunal de justicia. Esto lo sé yo muy bien porque me acuerdo perfectamente, en la carrera tenía un profesor que era bastante, bastante imbécil en el trato y que en algún momento, estando en una clase, se encaraba con los alumnos. Entonces yo me acuerdo una vez que se encaró conmigo y me dijo, pero a ver, el Parlamento este francés, ¿qué era? ¿Un órgano político? Y yo no me acordaba nada, no tenía ni idea. Dije que sí y el tío, claro, ¿cómo va a ser político? No, es una corte de justicia, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué iba a ir el parlamentario ahí con el papelito a entregarlo? Bueno, sin tener que humillar a nadie públicamente, os lo explico yo mucho más sencillo. El Parlamento de París era un tribunal de justicia, pero tenía una serie de atribuciones que no eran políticas, porque aquí no había contrapesos de poderes, pero sí tenían una parte de sí. El Parlamento de París era un tribunal, pero era, de alguna manera, la salvaguardia del reino frente a los abusos tiránicos del rey. Quiere decir, en el Parlamento de París, pues se registraban los eventos reales, los edictos reales, esos edictos reales los revisaban y daban su visto bueno. Cuando una ley era muy vaga, podían establecer una ley de segundo orden, un reglamento para desarrollar esa ley, y luego el rey lo aprobaba. Se supone que era un órgano con el que colaboraba el rey para que las cosas fueran más justos. En algunos casos incluso se podía apelar a él algunas decisiones. Sobre todo, y más importante, incluso podían coger un edicto real y paralizarlo y decir que necesitaba revisión y que esto había que cambiarlo. Claro, como estamos en una monarquía absoluta, esto no tenía ningún poder real. Es decir, había... Si el rey ponía un edicto real y el parlamento decía no, este edicto no está bien, no es justo, podía retenerlo durante un tiempo. Pero el rey tenía un método, que era hacer una cosa que llamaba la Lit de Justice, en la cual había una sesión extraordinaria del Parlamento a la que acudía el rey. Y el rey simplemente, por su mera presencia, se venía ahí y el ministro real decía, a ver, ¿cuáles son las objeciones? Y ahí todo el mundo con la boqueta calladita, porque el rey, de él, provenía y emanaba toda la justicia. Simplemente con su mera presencia podía neutralizar al Parlamento. Pero eso no quiere decir que eso no tuviera un coste. Era ir en contra de las normas, de los usos, de las costumbres y de todos estos nobles que estaban reunidos ahí en el Parlamento, que eran nobles, eran notables, eran gente que había accedido al cargo después de tener dignidades. Y el Parlamento durante mucho tiempo había sido lo más parecido que había habido a una oposición al rey. Ahí estaba, pues no gente que quisiera estar en contra de la monarquía, yo no digo eso, pero había gente que decía que, bueno, monarquía sí, pero que la monarquía sea menos vertical y los poderes estén más repartidos. Monarquía sí, pero que el Estado no esté tan centralizado y que esté más repartido, que sea menos centralista y que sea menos arbitrario y que beneficie a más gente. Era una oposición. Históricamente, con Luis XIV hubo una gran revuelta, que es la Fronda, y toda la Fronda se inició en el Parlamento de París. Luis XV tuvo un ministro muy odiado, que, llegado un momento, cuando tuvo un enfrentamiento con el Parlamento, decidió disolverlo. Y cuando Luis XVI llegó al trono, echó a ese ministro impopular y volvió a convocar el Parlamento. Entonces, el Parlamento estaba ahí e iba a juzgar a Rohan. Pero el rey, aunque podía, mejor no apelar a... No contradecir al Parlamento, porque eso le iba a tener un coste en su honorabilidad, en su respetabilidad, en hacer ver a la gente que él no era un déspota, sino que era una persona que trabajaba conjuntamente con el resto de poderes del reino. Así que, claro, estaba en este brete de que si iba al Parlamento la cosa se podía convertir en incontrolable. Y aparte de que eran nobles, muchos que estaban a favor de más poder para la nobleza, menos poder para el rey, que estaba juzgando a Rohan, que era un noble. Entonces esto se podía ver como un abuso, que era precisamente lo que buscaba el abogado de Rohan. Así que esto era un problema que estaba ahí. Pero el rey tenía que dar la opción de ir a juicio porque su mujer insistía en ello y estaba muy fastidiada y quería probar su inocencia. Ya os podéis imaginar que Rohan optó por lo segundo, optó por ir al Parlamento e ir a juicio. Y la semana que viene hablaremos y cerraremos esta historia. Hablaremos de cómo se desarrolla la destrucción y el juicio. Y después veremos cómo termina cada uno de los personajes que han ido apareciendo en toda esta serie.